Bajo la sombra un hombre piensa. Desde la rama del árbol manzana va a caer. Cuidado, cuidado, cabeza va a caer.